Ahí está, gloria a Dios, ahí está grabando. Bueno, sí me escucha, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, pero no se caiga. Me escucha bien, ¿no? Entonces, acá, que no se vea tanto el abanico. Ok, vamos a avanzar. 14 dice, vamos a leer. Diga conmigo, agarra su Biblia y diga conmigo. ¿Esta es mi Biblia? Yo soy quien dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios me transforma, cambia mi mente, cambia mi vida, me llena del poder de Dios para hacer grandes cosas y nunca más mi vida sea la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, fíjate, dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés. ¿Sí se acuerdan de Icabod? ¿Se acuerdan que habíamos visto que Icabod nació por qué? ¿Icabod era el nieto de quién? Vamos a ver si los hago recordar. Si no se acuerda, ahí están las predicaciones en, el, en la página, en el grupo de Face. Ahí búsquelas y descárguelas. Sí, sí, me acuerdo, ya se me... Bueno, bueno. Icabod era el nieto de quién? Era el nieto de Lee. Era hijo de quién? Ahí dice, hijo de Finés. Finés, el hijo de Lee que murió bajo un juicio de Dios. ¿Ok? ¿Por qué murió bajo un juicio de Dios? Porque el tremendo... lo que hacía era que llegaban las ofrendas y se robaban las ofrendas. Y aparte que se robaban las ofrendas, andaba de tremendo con la, de picaflor con las muchachas que iban a adorar a Dios al templo. ¿Sí es? Andaba con una y con otra y haciendo junto con su hermano. O sea, eso lo vimos en clases pasadas. Y por eso cayó el juicio de Dios sobre ellos. Llevaron el arca del pacto a una batalla. Se robaron el arca del pacto. ¿Se acuerda que vimos esa historia? ¿Ok? Y entonces cuando... llegan a dar la noticia, estaba da luz la hija la nuera de Elí, y le pone al hijo, y Icabod significa sin gloria, porque la palabra Icabod significa gloria, ¿ok? Icabod significa sin gloria, queriendo decir que la gloria de Dios se había ido porque se había llevado al arca. Bueno, ya estaba ese hombre, ahí estaba ese hombre con ellos, ¿ok? Ahitob, hermano de Icabod, dice, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán pasa cerca de un campamento, de una guarnición enemiga, y ve una oportunidad. ¿Cuántas veces, escucha, cuántas veces no hemos atravesado un lugar donde quizás el enemigo tiene un puesto militar ahí, en el espíritu, un lugar que parece que está tomado por Satanás, o un lugar donde hay personas que están tomadas por el enemigo, ¿ok? Y en lugar de ver una oportunidad, hacemos como decía el pastor Mauro de la Garza, que decía, haznos invisibles, Señor, para que no nos vean. ¿Ok? ¿Cuántas veces hemos pasado por lugares donde hay gente que no conoce a Jesús? ¿Sabes qué? Hemos sido llamados para compartir el Evangelio, y donde quiera que estamos, debemos de compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Yo le acabo de decir, ¿se acuerdan el testimonio del auto, no? Que Dios puso el corazón de un varón de Dios, enviaron ofrenda para comprar ese auto. No nos dio el auto, nos dio la ofrenda. Y y anduvimos buscando un auto, y lo primero que buscamos, siguiendo el consejo de, del pastor Bobby Crow, dijo, pues váyanse a una agencia, pidan crédito y cómprenlo crédito y créanle a Dios para pagar el crédito. Yo así le hago, dijo, y bueno, ahí fuimos, y nada, pues, las agencias nos rechazaron el crédito porque yo no tenía manera de comprobar todos mis ingresos. Entonces, yo le digo a Cristi, vamos a comprar el auto, y fuimos a comprar el auto. Pero luego me hablan de una de las agencias, hace días, por teléfono, y me dice el hombre que me llama por teléfono, me acaba de llegar noticia, esa fue la segunda, ya nos habían dicho de una agencia eso y nos dicen de la segunda, no te podemos dar el crédito. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El Señor Jesús nos está dando este auto, ¿ok? Y dentro de pronto le dije, nosotros vamos a llegar ahí contigo y te vamos a comprar uno de contado. En el nombre de Jesús se lo dije. Y le dije, Dios, así como nos está regalando este auto, nos va a regalar uno nuevo y no voy a llegar a pedirte crédito. Voy a llegar y espero que estés ahí para que te sea de testimonio que Jesucristo es bueno. Y que me dice, ah, ok. Así me dijo nada más. Pues, que cuando, si Dios quiere, pues qué bueno, ¿no? Dios sí quiere en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y así se los digo, como le dije, no sé si se lo conté a usted, pero se lo conté a mi esposa. Iba un día, escucha esta parte del testimonio que tú no has escuchado. Los momentos en que estás viendo al diablo en un lugar son oportunidad para ir, sea con pocas personas o con muchas personas, no importa, lo importante es que Dios esté contigo para ir y conquistar ese lugar para Jesucristo. Entonces, un día, yo no pude ir a trabajar. No pude ir a trabajar porque estaba descompuesta la camioneta. ¿Ok? Y tuve que llevar la camioneta al taller y me quedé aquí en la casa. Porque me la iban a entregar a determinada hora. Estoy hablando de un día por ahí de marzo, de febrero, no sé, a principios de este año, primer trimestre del año. Y me acuerdo que estaba orando y me cerré en el cuarto a orar toda la mañana. Estaba ahí después de que dejé la camioneta, me puse a orar. Y en un momento Cristi llega y me dice, Arturo, ve a la tienda a comprar no sé qué. Entonces ahí voy a la tienda y salgo, y aquí afuera había estacionado un Ford Fiesta. Había un carrito chiquito, Ford Fiesta estacionado. Y el Espíritu Santo me dice, tú vas a tener un auto como ese. O sea, pues gloria a Dios. Tú tienes una, el Espíritu así, Espíritu Santo, me dice, pues, gloria a Dios. Que entro a la casa y le comenté a Cristo. Le dije, ¿qué fue lo que te dije? Entré a la casa. Sí, estaba aquí afuera estacionado. Era, la única diferencia es que ese coche creo que era de color gris. Pero bueno. Total, cuando estábamos viendo y buscando el coche y vi un coche casi igual a ese y vi que lo estaba vendiendo un cristiano, algo aquí saltó, pum, ese es, hay que comprar, ese es el que se debe comprar. Ya habíamos visto varios y estaban varios por ver, percibí que era ese por la dirección del Espíritu Santo y lo conseguimos. Pero aquí va el punto, desde dónde surge esto. Habíamos estado orando, no este año, desde el año pasado, y habíamos orado por la recuperación, nos habían robado una camioneta, y estábamos declarando que 7 veces, bueno, ese carro vale 3 veces lo que valía esa camioneta, nada más, faltan 4, y yo le estoy diciendo al diablo, me debes 4, nomás pagaste 3, en serio, usted dice, hermano, usted está loco, en serio, le dice, usted le habla al diablo, sí, le hablo al diablo y le digo sus verdades. No lo hablo para ponerlo en su lugar en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Y así como Jonathan ve el campamento enemigo, ve una guarnición y dice, míralos, ahí están. Él no se detiene a pensar. Él no se detiene a pensar, oye, no, sabes que traigo 300, 600 hombres y allá abajo hay 10,000, ¿cómo lo voy a hacer para ganar? No, ¿qué es lo que hace? Sabes que Dios nos los va a entregar. Así seamos pocos, seamos muchos, los vamos a vencer. Y tenía una mentalidad como la de David. Por eso se volvieron los mejores amigos ellos, porque tenían esa misma manera de pensar, que las cosas que sucedían y que estaban enfrente de ellos, ellos las podían conquistar. Las circunstancias que enfrentaban, ellos las podían conquistar. Tú puedes conquistar lo que esté delante de ti. Así como Jonathan, fíjate lo que dice. Seguimos leyendo. Dice, dijo, Versículo 6 dice: dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. O sea, fíjate lo que dice. Dice: vamos a, imagínate. Yo no sé si tú has visto películas de guerra. Bueno, por ejemplo, Star Wars. ¿Has visto Star Wars? Star Wars no es más que una novela basada en todas las películas de la Edad Media, el Rey Arturo, de las batallas de Corazón Valiente, todas esas cosas, es películas que están basadas en historias reales y muchas de ellas basadas en historias de la Biblia. Si tú has visto Star Wars o si has visto Corazón Valiente, ¿quién fue Corazón? La película Corazón Valiente con Mel Gibson, ¿la viste? ¿Viste la película la Rey Arturo, la anterior a la que salió ahorita, donde sale este, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del actor ese, pero de que era un soldado romano. Bueno, no sé si tú has visto ese tipo de películas, o hay otra que se llama tratando de acordarme, donde van a Jerusalén y pelean una batalla por Jerusalén unos soldados templarios. Hay muchas películas de ese tipo, pero yo no sé si te puedas imaginar, piénsalo, donde Jonathan, él y su escudero, el que le lleva las armas, van y de repente está la guarnición enemiga, que en cualquier momento sale uno con una flecha, les dispara y los mata, y dicen: ¡ah, aquí estamos! ¡Vénganse, órale! Aquí estamos para que, en medio de, ¡órale! Pues no que muy. Dice: nos vamos a mostrar a ellos. Y luego ellos dicen: ah, mira, si cuando nos mostramos nos dicen, pues vénganse, órale, quiere decir que Dios nos ha dado ya, los vamos a vencer. Pero si no nos dicen eso, pues aquí los esperamos y aquí se... les damos en toda la propia. Aquí se las partimos, que es la cara. Aquí les ganamos. Era una de dos. Era, si nos dicen que vayamos, vamos y allá se las partimos. La cara. Y si nos dicen, ahí espérense, aquí los esperamos y aquí. Eran las únicas dos opciones. Era ir y dar batalla a miles de personas. Dos contra miles. O esperar ahí, esperar a que... Imagínate. Como cuando dice, no sé si sabe el chiste de aquel, que había un partido de chinos y había 999,000 chinos de un lado y 999,999 del otro, ¿no? 999,999 de uno y 999,999 del otro lado. Chinos, en un partido de fútbol inmenso. Y de repente le meten gol al portero y el portero dice: es que me dejaron solo. Que fue chiste, hermano, ríase, no hay problema. ¿Cómo le van a dejar solo? 900,000 chinos. Pero imagínate, aquí no hay 900,000 chinos, aquí solo hay dos personas. Y ninguno de los dos podía decir: es que me dejaron solo. Ninguno podía decir que lo dejaron solo, porque el Señor estaba con ellos. Y ellos estaban seguros que si ellos iban contra ellos, ellos iban a ganar. Y si ellos se quedaban a esperarlos, ellos iban a ganar. A ellos no les importaba. Les fueron a hacer bulla. No sé, yo recuerdo una vez, cuando era niño, salí en una bicicleta que me prestaba un vecino. O mi papá, no recuerdo, también mi papá prestaba su bici, no recuerdo cuál bici fue la que traía. Iba y había unos vecinos ahí, que éramos amigos, pero a veces nos hacíamos bulla. Iba y les decía: ¡éjele! Y les pasaba con la bicicleta por un lado. ¡Éjele, éjele! Pasaba con la bicicleta por un lado. Y así como cinco veces, no pasó nada, nomás me hacían así. Eran como cinco hermanos. Así me hacían, ¿no? Yo tendría unos 8 o 9 años. Me fui a pasear en la bici por toda la colonia. Todavía no había inseguridad en Ciudad Victoria. Y ahí andaba dando la vuelta por toda la colonia y de repente uno de ellos me sale por una esquina y se me pesca de la... Esa bici traía atrás como un, como una redila, o ¿cómo se llama? Como un... Trae una mallita o algo ahí. Una parrilla, se agarra de la parrilla y me para, aunque yo le di el recio, que me para. Y me dice, y me iba a pegar. Espérate, espérate, porque vas a pegar. Porque nos estabas haciendo burla. Porque yo le pasaba con la bici y les decía, ¡eh, qué lejos! Y yo le decía, no, estaba jugando, ¿cómo crees? Ah, estabas jugando. Sí, estaba jugando. ¿Cómo crees que nos va a servir? Somos, somos amigos. Ah, somos amigos, somos amigos. Préstame la bici. Ahí está, ya atla. Yo voy por ella. ¿Qué se lleva la bici? Sí, al otro día fui por ella. Me la devolvió. Pero a lo que te digo, si aún en un ambiente familiar tú le haces bulla a alguien y se la cree y se viene en contra de ti, te puedes imaginar un pueblo en guerra que tú vas y le haces ¡ele! ¡Órale! ¡Aquí estamos! ¡Vénganse! ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Fíjate lo que pasó después. Dice versículo 11: se mostraron pues ambos a la guarnición de filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Yo creo que esos partes, quién sabe cómo veían para que, mire, vienen de las cavernas estos compadres, ¿no? Dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces aquí ellos estaban, déjale, no la arman, le van a la América, perdedores, ¿no? Y aquellos de aquel lado dijeron, pues órale, vénganse para acá. Acá los recibimos, acá les vamos, acá, fíjate, les haremos saber una cosa, o sea, el van a ver ya existía. Vas a ver, vente para acá, el vas a ver ya existía, y entonces, si quieres, prende la luz del pasillo, pues está de aquí, de aquel lado, está bien oscuro afuera. O tú, mi capitán, prende la luz del pasillo. Entonces, dice, vas a ver, vénganse, pues no que muy, ¿verdad? Entonces aquellos dicen, fíjate, versículo 12 dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán, paje de armas, dijo al paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Eran dos contra una guarnición, eran dos personas, visualízalo, contra miles. ¿Ok? Dos contra miles. Ponte a pensar en eso. Y lo único que se le ocurrió a Jonatán es, pues si nos dicen que vayamos, les ganamos. Y si dicen que vienen, les ganamos. Pues no hay otra. Le dijeron, no, pues vamos, órale. Entonces dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él el paje de armas, a los que caían delante de Jonatán, fíjate. Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. O sea, que estaban en una loma. Y tras él su paje de armas. Y dice, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba y tras él y los mataba. Imagínate, yo me puedo imaginar aquel, ¿no? Como caballero Jedi, ¿no? Iba así. Pedazos de brazos por allá, pedazos de piernas por allá. Tiene más acción la Biblia que las películas, ¿no? Ahí va aquel con la espada, sajando panza, sacando tripas, y el otro para que el otro. Cada cabeza, ¿no? ¡Pum! Te puedes imaginar a los dos avanzando, uno arrasando con todos ellos, y el otro dándoles el golpe de gracia. Y fíjate lo que dice. Y fue esta primera matanza, fíjate, lo llama matanza, que hicieron Jonatán y su paje de armas, como, dice, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, y hubo pánico en el campamento. Yo me puedo imaginar que iba avanzando, y cuando ya iban los 20, los demás, no, espérate, mano, híjole. ¿Y este cuate quién es? Es obvio que un ser humano, en su fuerza natural, no puede hacer eso. No sé si usted alguna vez, yo no lo haga, yo esto lo hice cuando no era cristiano, me agarré a golpes con alguien, y pelear con una sola persona es bien cansado. Pregúntale a un boxeador, pregúntale a un luchador. Imagínate pelear con 20 y a muerte. Era Dios que iba respaldándolo, iba avanzando, y cuando aquellos ven venir, imagínate cuando, como cuando va esa bola de boliche y empieza a tumbar los pinos de adelante, y los de atrás a lo mejor dicen, ¡uy, viene la bola de boliche! ¡Sale bien! ¿No? Claro, pero los pinos no pueden hacer eso. Pero imagínate que aquel viene con la espada de, y con la ayuda de Dios, y está avanzando y está irrumpiendo en el campamento enemigo y está matando a todo el que se le pone enfrente, y empiezan a gritar: ¡ahí viene Jimán! O no sé quién venga, pero ahí viene el que nos va a matar a todos. Y se desata el pánico en el campamento y por el campo, entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. La tierra tembló. ¡Qué película de superhéroes ni qué nada! ¿Verdad? Aquel llega, empieza a matar y luego tiembla la tierra, se sacude la tierra. Cuando dice que tembló es que hay un sismo, hay un terremoto en el lugar. Empieza, dice, la tierra tembló, dice, hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Imagínate, Saúl, la gente de Saúl allá estaban allá a lo lejos y por allá están viendo todo. No sé si alguna vez le ha echado a un hormiguero o ha pateado un hormiguero. ¿Qué hacen las hormigas? Salen volando por todos lados, corriendo, tratando de reparar lo que les acabas de destruir. Pues ese día el Señor entró hasta ese lugar donde estaba el enemigo y hizo una gran consternación, hizo temblar al enemigo, y el ejército enemigo fue derrotado porque dos se atrevieron. Dos se atrevieron. Si tú te atreves, escucha, ahora en el nuevo pacto Dios no nos manda a matar gente, no. Ahora Dios nos manda a ganarlos para Cristo. Más fácil. No tienes que ir con una espada a matar, no. Ahora, ¿quién se va a atrever a entrar en el campamento enemigo, donde está toda la gente perdida? ¿El campamento, dónde está el campamento enemigo, hermano? La plaza, la tienda, ¿ok? La calle, la escuela, la universidad. ¿Quién se va a atrever a entrar en el lugar donde tú te encuentres, la cola de las tortillas? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vete y déjala allá. ¡Déjala allá! Levántate, Mario. Levántate. Fiebre, déjala allá. Te vas. Fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. Fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús. Cristo, tráele un vaso de agua. En el nombre de Jesucristo. Ansiedad. Desesperación, te vas. Pesadez, te vas en el nombre de Jesús. Déjala ya. Echamos fuera este espíritu de enfermedad ahora. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Completamente libre. No tienes zika, no hacerte las mentiras. Te lo dijo un doctor. Tú supones, ¿verdad? O sea que no sabes. No es verdad. Échalo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Simplemente traes calor, mucho calor, mucho bochorno. Por eso se exacto. Echamos fuera en el nombre de Jesús eso. Tómate el vaso con agua. Tómatelo todo. En el nombre de Jesús, declaro que esa agua, así como entra en tu cuerpo, en el nombre de Jesús, así entra la unción de Dios. Y sana y restaura. Tómatelo. En el nombre de Jesús. Se sana. Sana en el nombre de Jesús. Pásalo, hermano, pásalo. Vamos a continuar. Dice. ¿Ok? Vamos a terminar el mensaje. No se me desespere. Ya mero nos vamos a ir. Ok, versículo 17. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, o sea, pasaron lista. Y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Y entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla, y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Aven. Fíjate, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Fíjate, como Saúl, aquí empieza a pintar el hombre. Dios lo escogió, sí. Dios lo llamó, sí. Pero Saúl era un hombre arrebatado. Hacía las cosas, lo que se le ocurría, sin la dirección del Espíritu Santo. Sin la dirección del Espíritu Santo proclamó un ayuno. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, las únicas veces que tú puedes proclamar un ayuno es bajo la dirección del Espíritu Santo. Si tú lo haces en la carne, si tú no haces los ayunos dirigidos por el Espíritu Santo, lo vas a fracasar. Porque te vas a situar bajo la ley, y lo que hace la ley es traer condenación. ¿Y sabes qué va a pasar? A mí me ha pasado. Si yo digo voy a ayunar, lo primero que pasa es que alguien llegue con 3 pollos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? O llega con pizzas, o llega con tacos, y ahí estoy, empieza a oler toda la casa. O alguien llega y dice: voy a cocinarte algo bien rico, y nos cocina. Pero sabes que cuando no digo nada, simplemente el Espíritu Santo me dice ayuna en la mañana, y yo simplemente no digo nada y nomás lo hago, sabes que nadie me molesta, nadie me dice nada. Yo no estoy en contra del ayuno. El ayuno es bueno. El problema es cuando tú crees que por tu ayuno vas a mover a Dios. En el Antiguo Testamento la gente ayunaba porque ellos buscaban cuando ayunaban que Dios se moviera a favor de ellos. Pero en el Nuevo Pacto Dios ya se movió a favor de nosotros. Tú no tienes que ayunar para que Dios se mueva a favor de ti. Ya se movió a favor de ti por la sangre de Jesús. Si no, no sería por gracia, sería por obras. Lo que sí puedes hacer es ayunar, dirigido por el Espíritu Santo, para ser más sensible. A veces surge un problema y no sabes qué hacer. Yo ayuno para escuchar la voz de Dios y saber qué hacer. Pero no le digo a nadie, porque lo primero que pasa cuando digo, ¿sabes qué nombre? Habla Maribel y dice: hermano, acabo de comprar un pastor. No se crea. Pero sí, de repente alguien llega. Alguien llega con carne, alguien llega. O nos invitan a la carne asada, a la boda. Algo pasa. ¿Por qué? Porque lo estás proclamando en tu carne, bajo la ley y no dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, cuidado, no proclame ayuno. Mejor tenga una relación con Dios en la que hace usted lo que Dios le dirige a hacer. Y cuando Dios nos dirija, Dios nos ha dirigido. A veces yo les he dicho, vamos a ayunar tales días. Porque percibo del Espíritu Santo que es necesario ayunar. ¿Ok? Pero siempre que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice. Que él había hecho eso. Y dice, todo el pueblo llegó al bosque. Dice, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, y no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fíjate lo que pasó. Cuando dice que fue, el hombre tenía los ojos como yo. Y por la maldición que puso aquel, la importancia del poder de las palabras. ¿Quién puso una maldición? Saúl. Saúl pone una maldición. Y lo que sucede es que cuando aquel va y come de la miel, tenía primero los ojos como yo, y luego se le pusieron como Josué. Claros. Dice, sus ojos fueron aclarados, quiere decir que se le pusieron claros los ojos. Y la gente supo que él, de repente, imagínate, no había pupilentes. Llega y le ven los ojos claros. Ay, este canijo comió miel, ¿ya? Pero los ojos color miel, el muchacho comió miel. Ya rompió el juramento. ¿Y sabes qué? No lo mataron. No mataron a Jonatán. Si seguimos leyendo la historia. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondiendo Jonatán: mi padre ha turbado el país Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hicieron aquel día los filisteos, hirieron aquel día los filisteos desde Mismas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, porque no habían comido. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Fue tanta el hambre que traían, y ya no aguantaron, que mataron a los animales, y se los comieron sin cocinarlos, con su sangre. Del hambre que traían. Entonces, no solo pecó Jonatán, todo el pueblo detrás de él, por la torpeza de Saúl. Ahora escucha, lo peor, la maldición de Saúl vino sobre Jonatán, porque después Jonatán en una batalla muere junto con Saúl. Cuidado con las palabras que tú digas. A veces decimos palabras bien tontas como, ¡ay, me muero de la risa! Cuidado, vayas a morir de la risa en ataque. No, me muero por verte. ¿Alguien se puede morir de un susto? Sí, ahí está la muchacha esta, ¿cómo se llamaba la que salía en las novelas? Mariana Levy. Se le atravesaron unos ladrones, le pusieron la pistola y del susto, le dio tanto susto, la llevaron al hospital y se murió a las 2 horas. Del susto. Cuidado, no declares muerte con tu boca, declara vida. ¿Por qué no dijo Saúl lo contrario? ¿Por qué dijo muera el que no ayune? ¿Por qué no dijo, sabes que todo el que no coma? Capaz nadie hubiera comido. ¿Por qué no proclamó vida? ¿Por qué proclamó muerte? Proclama siempre vida y bendición. Nunca proclames maldición. Y dice, ¿ok? Fíjate, el versículo. Le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y si trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron ahí y edificó Saúl el altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos que ellos, de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere, dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, dice, los entregarás en manos de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. ¿Por qué crees tú que ya no le dio respuesta? Por aborazado, por mojón, por no detenerse a escuchar. Por eso es bien importante no hacer las cosas de manera aborazada. Sabes que yo no me salí con el dinero luego a comprar, no me esperé días, vi muchos vehículos. A lo mejor tú tienes que hacer algo importante. No te aboraces. No salgas y es lo primero que veas, como decía mi abuelita, como gato en bofe, mijito, te lanzaste. Y por eso te fue como te fue. No, medita las cosas, ora. Espíritu Santo, ¿quieres que estudie esto? No te vayas porque otros se fueron a ese lugar y se ve muy padre. No te vayas nada más por eso. Medítalo. ¿Quieres, Espíritu Santo, que yo vaya? Si tú quieres, voy. Si no quieres, voy a otro sitio. Si tú quieres que compre eso, lo compre. Y si no, compre otra cosa. Si quieres que me vaya de vacación, a veces planeas unas vacaciones. ¿Le preguntaste al Espíritu Santo si él quiere que te vayas a esas vacaciones? A lo mejor tú decides irte a Ixtapa. Y el Espíritu Santo, no sé si no, que no, va, no quiere que te vayas de vacaciones, no, él quiere que te vayas de vacaciones. Pero a lo mejor él quiere que en lugar de te vayas a Ixtapa, te vayas, no sé, a Guadalajara, o a Veracruz, o a Yucatán, a otro lado donde la vas a pasar mejor. Pero a lo mejor no vas a gastar tanto dinero, Dios traerá más dinero a ti, donde harás a lo mejor negocio. Siempre bien importante escuchar, cuando vayamos a conquistar algo, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Cómo es que Él quiere que lo hagamos? Y no hacerlo a lo loco. Jonatán se aventó por fe, pero no avisó a su papá. Hizo las cosas por fe y ganó la batalla, pero no le avisó al papá. El papá no le avisó a Jonatán y proclamó un ayuno y luego maldijo a la gente. Ese es el problema. No hubo comunicación entre ellos. No oraron o buscaron a Dios. No dejaron que el Espíritu Santo les dijera qué era lo que tenían que hacer. Y de aborazados ganaron la batalla, sí la ganaron, pero en el futuro eso trajo malas consecuencias. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que dice aquí. Dice, como no le respondía a Dios, entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ver en qué ha consistido este pecado hoy, porque yo que vive Jehová, que salve Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, seguro morirá. Y no hubo de todo el pueblo quien le respondiese. Y dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces, versículo 41, 14:41 dice, Saúl, dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, la suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió de libre. Y Saúl dijo, echad suerte sobre mí, Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. ¿A poco me voy a morir por eso? Le dijo luego, respondóme el hijo, pues tú fuiste el que dijiste, ¿a poco yo me voy a morir por tu culpa? ¿No? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en la tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Fíjate, ya hasta aquí me voy a quedar. Solo voy a leer el versículo 52. Dice, bueno, vamos a leerlo, ya estamos aquí, unos cuantos versículos, ¿no? Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y donde quiera que se volviera vencedor. Dios lo siguió bendiciendo. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, hijo de Saúl, tío de Saúl. Porque Cis, el padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Aquí termino este capítulo, continuaremos la semana entrante. Así que si quieres saber qué sucede con Saúl, ahí viene lo más impactante de su historia, cómo Dios lo desecha, porque él no obedece la voz de Dios, porque era trabancado, hacía las cosas como él quería y no seguía la dirección del Espíritu Santo. Lo bueno que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Aunque tú hagas eso, Dios no te va a desechar. Pero si tú haces eso, tú vas a cosechar el fruto de tus acciones. Pues ten cuidado. Porque aunque Dios no te va a desechar, Dios te va a seguir llamando y Dios te va a seguir usando. Pero si nosotros hacemos lo que se nos pega la gana y hacemos las cosas sin la dirección del Espíritu Santo, entonces nos vamos a meter en problemas y va a ser más difícil tu vida aquí en la tierra. Pues vamos a orar. Ponte de pie conmigo. ¿Quién recibió algo de esta historia? ¿A quién le bendijo? Amén. ¿Quién está aprendiendo algo? ¿Le gustó, hermano? Llegué el último, pero sí. Y bueno, iba a preguntar a una Jonatán, murió, ¿verdad? Y, sí. Y era mi amigo de la David. Vida. Sí. Recuerdo yo que dice, hay alguien aquí de la casa de Jonatán a quien yo pueda bendecir. Ah, sí. Y eran muy válidos, ¿verdad? Sí, más adelante vamos a ver eso. Sí, me acuerdo de una de ellas. Vamos a orar, ahora sí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Porque en esta hora, Señor, tú nos has bendecido con esta palabra.